¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. De 12 a 14 horas en Radio Box y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla, siempre al máximo. Y cuando te digo siempre al máximo, es porque la verdad, sí, si te digo, acá se siente el calorcito de La Hornalla, viste. Estamos al lado del fueguito. Y aparte el calor de afuera, ¿sabes cómo te invade el calor de afuera? Más madera, te digo que, a ver, apagó la lluvia por un tiempo de arriba que lo estuvo. ¿Cuántos días? 7, 5, 8 días de lluvia, creo, fueron. Infartante lo de lluvia, infartante. Salías para mojarte nada más, porque era otra cosa. Era increíble lo que llovió estos días pasados. Terrible, pero la hornalla ya está siempre al máximo. Y el fueguito ahuyentó la lluvia, como siempre digo. Entonces ahora estamos con todos, no con todo. Arrancamos bien arriba, porque esto es la hornalla siempre al máximo. Y arranca, como te digo, de esta manera. La Belicio Traicionero, Green Day, Boulevard de los Sueños Rotos. Arriba las luces.

walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Escucha y mira Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en Radio Box 1029. A new stand alone, and the forest will echo with laughter. De 12 a 14 horas en Radio Box, con la hornalla siempre al máximo. Volvemos al aire, volvemos al aire. Quiero hacer una mención especial. Hoy trajo una sorpresa porque soy así, sorpresivo. Vengo a sorprender a la gente de este programa, a mis oyentes que están del otro lado también. En este caso, por ejemplo, Xiomara, que siempre se escucha de Ecuador, que tenemos pendiente la nota con Xiomara de Ecuador, pendiente una nota con ella. que en breve la haremos con Simona la nota, obviamente, porque está pendiente esa nota. Habíamos quedado la semana pasada, no pudimos por cuestiones dinámicas del horario y cómo fue transcurriendo el programa, pero está pendiente la nota con Simona de Ecuador, Guayaquil. ¿Y quién más puede venir a la nota? ¿Y quién más? Todos los que quieran, todos los que tengan empresas o negocios o locales que quieran también ser sponsor de nuestra radio. De repente alguno quiere ser sponsor de nuestra radio, nos escriben o se comunican al 1174-00-7047, hablan con Damián Espadea o con Claudia de la radio y pueden coordinar ser sponsor del programa La Hornacha Siempre al Máximo, si así gustan. No vamos a obligarlos ni someterlos a que sean de ninguna manera si no quieren. Y si de repente quieren y de repente no quieren más, ustedes nos dicen y está abierta la puerta, obviamente. Si ustedes quieren de repente y ven que no funciona, ven que no les sirve, ven que no les rinde, pueden decir que sí y al mismo tiempo, al tiempo de haber dicho que sí, la verdad que no me interesa más y bueno, no vamos a enojarnos con ustedes. Ahora quiero hacer presentación estelar de una persona que está aquí a mi lado, que va a ser mi co-conductora durante un largo tiempo, esperemos que sí, porque yo la traje para eso, esperemos que no arrugue en el medio del camino, pero creo que esta persona se viene a comer la radio conmigo. Es más, creo que me va a hacer un lado a mí. Sí, yo te digo que veo una aura blanca acá al lado mío, que no sé de dónde viene, pero viene pisando fuerte y se está riendo, se escucha la risa de ella. La presentación es para Luciana Britos, mi co-conductora, a partir de hoy jueves 6 de marzo de 2025. Tendremos en presencia en nuestro estudio, después de iniciar la programación, porque ella trabaja acá a dos cuadras, la co-conducción estelar de Luciana Britos junto a quienes habla Nacho Gómez. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Nacho. Gracias por esta bienvenida. Por supuesto, pero... Co-conducción estelar, wow. Por supuesto, es estelar, porque para mí es alguien que suma muchísimo y aparte conozco tu grado de intelecto bastante Gracias. Avanzado. Creo que venís estudiada y culturalmente sabes bastante. Sabes mucho de la vida y mucho de cosas que yo... hasta podría decir que no sé. Y creo que juntos vamos a congeniar para hacer un programa que... Aprendizajes compartidos, podemos decir. Exactamente. Vamos a acompañarnos. Exactamente. Vos también tenés lo tuyo y siempre somos de compartir experiencias. Queremos compartirles que junto con ella, junto con Luciana Britos, compartimos un espacio de formación que se llama Ser Líder Centro Integral Formativo. Uh-huh. Ella es secretaria ahí y también es coach de ese espacio. Y la verdad que, ¿qué decir? Estoy entre la emoción, las ganas de gritar, las ganas de salir corriendo y gritar y pegar un grito afuera. Pero emocionado porque me encanta tener esta presencia acá al lado mío. Me encanta sumar gente que suma al programa. Y quería traer el tema de hoy, no sé si querés decirlo vos o querés que lo diga yo. No, vos, por favor. Lo digo yo, bueno. Despacio. Vamos a abrir un tema, una temática el día de hoy que creemos que a los oyentes les puede ser de utilidad. Vamos a hablar sobre querer no es poder. Ahora, ¿qué se te abre en la cabeza con querer no es poder? Y voy a compartir el teléfono ahora mismo para que manden mensajes. Eso te iba a decir, que estaría muy bueno recibir quizás comentarios, aportes, dudas. Exactamente. Vamos a abrir algunas preguntas también que tienen que ver con reflexionar y decir, ¿cómo me veo en esto, no? ¿Qué me pasa en el día a día? Porque ¿cuántas veces deseamos algo y no lo hacemos? Sí, ¿qué hay sí. atrás de eso, no? Porque viene por ese lado también. Es verdad, y aparte, ¿cuántas trabas se nos ponen en el camino, no? ¿Cuántas paredes cuando iniciamos algo nos parece la pared del... esto no lo sabía yo. Así que viene por este lado, no, mejor me bajo. O arranco una carrera y a mitad de carrera, pero esto no era lo que yo pensaba que era. Mejor me bajo. Y perdiste 6 años de tu vida haciendo una carrera. O desperdiciaste 6 años cuando vos realmente sí era tu carrera. Entonces de repente buscás por otro lado y te encontrás con que querer no es poder o querer es poder. Te la hablo con un paréntesis, ¿no? Con un paréntesis. Y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Obviamente, que mental. Yo la verdad que quiero. No quiero perder el tiempo, ¿no? Pero contarles una historia. Podría contarles una historia propia. Propia. Propia. ¿Vos vas a arrancar fuerte? Como vos quieras, no sé por dónde lo querés llevar y no sé si vas a abrirlo del teléfono también como para que... Haremos el teléfono primero que nada, sí. Así, así nos van compartiendo. Así escuchamos a ustedes, oyentes, ¿qué opinan sobre esto de querer es poder o querer no es poder? ¿No? A ver, vamos a ver. Si me permitís también sumar a esa consigna de que vayan pensando, ¿no? Algo que por ahí desearon, que se propusieron, ¿no? Esto que decís, por ejemplo, una carrera o algo, empezar algo nuevo, algo que quieran cambiar, porque también lo podemos llevar a lo conductual, a la forma de decir, che, esta forma que tengo lo quiero modificar, lo quiero cambiar, pero no sé cómo, no me sale. Entonces, que vayan pensando los oyentes, ¿no? En alguna situación que hayan deseado y no pudieron, no entraron ahí, no pudieron avanzar, no les salió y se encuentran quizás hoy en la actualidad en esa situación. ¿Qué te parece? Sí, seguro. Así nos van compartiendo a este teléfono que vas a decir vos. Al teléfono 1164-00-7047. Cualquier consulta, duda, reflexión o inquietud que te abarque ahora que escuchás la palabra querés poder, querés poder. Y justo yo estaba a punto de anotarme en la carrera de astrología. Hoy arranco astrología, chicos. Les comento también. Hoy arranco astrología. ¿Cómo surgió esto de arrancar la astrología? Ya es una decisión, por lo que decís. Es una decisión, sí, es una decisión tomada. Okay. No voy a cambiar mi parecer, porque es algo que me llamó la atención. Me llamó la atención junto a Nati Spendix, que lo hemos entrevistado varias veces. Si los oyentes que ya siguen este programa... ¿No estuvo la semana pasada? Estuvo la semana pasada. Nati, la escuché, sí. Nati Spendix estuvo la semana pasada. Y viene estando un par de veces seguidas. Y ella me llevó a la conclusión de meterme en el mundo de la astrología, ¿no? Que tanto escuchar, la verdad, de los astros, la luna, mi signo que está arraigado hoy por la sol, el sol en Acuario y la luna en Aries, me agarró sorpresivamente y dije, wow, qué bueno todo esto, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Me viene encima, les comento. Ahora el 13 y el 14 hay un eclipse lunar con fuerte apego en Piscis y en Cáncer. Mira, además estás asesorado de los signos por lo que exactamente, escucho. Exactamente. Y el 29 de marzo, agárrense los que son de Aries. Agárrense los que son de Aries. Porque hay un eclipse lunar para cerrar este mes de marzo con fuerte influencia en el signo Aries. Y yo que soy ascendente con luna en Aries, me va a afectar muchísimo también. Así que esperemos que ese día no estemos compartiendo un programa de radio porque van a escuchar cosas que no sean de mí capaz en una de esas. ¿Qué pueda pasar, no? O qué puede pasar en el medio del camino, ¿no? Capaz que sorpresivamente me gano la lotería. ¿Quién te dice, no? Algo positivo también hay que buscarle, ¿no? Al eclipse. No todo negativo. A veces pasan cosas positivas en los eclipses, chicos. No queremos con la mirada negativa de que... no, ¿qué va a pasar ahora? Viene el eclipse. Ah, no, yo me tengo que encerrar en mi casa. Me tengo que quedar encerrado porque a ver si yo me cruzo con alguien, me cruzo la calle y me piso un auto. Mejor no salgo. No, chicos, no es así. Tranquilos, chicos, que los eclipses y los signos y la luna y los ascendentes vienen a decirnos cosas, pero cosas que no son para alarmarse, sino para prestar atención. Pero vamos al tema de hoy porque estamos dispersándonos. Nos corrimos del eje. Viste, cuando íbamos por la vía. Y corrieron la vía a un costado y se dobló el tren por otro lado. Vamos al tema de hoy, que es querer no es poder o querer es poder. Quiero contarles un poco sobre esto. Hay distintas teorías al respecto y hoy vamos a conversar sobre ello. El dicho querer es poder se ha convertido en una frase popular que encierra la capacidad humana de superar obstáculos y alcanzar metas. Pero ¿qué tan cierto es esto realmente? Pregunto qué tan cierto es esto realmente, ¿no? Esto de querer es poder. Me pondría a pensar, ¿no? ¿Querer es poder? Y sí, ¿no? Pero está bueno traerlo, ¿no? Como pregunta, de repente abrir el espacio. Querer, cuando me propongo querer, por eso traía esto recién, aprender a quizás observar cuando nos proponemos hacer algo, ¿no? Porque yo quiero traer, ¿no? Esto, yo lo trabajo, como vos sabés y traías recién, desde lo que es el coaching, de repente, de poder observarnos, y en la gestión emocional, justamente creo que hay una relación bastante directa en lo que es que a veces nos exigimos hacer cosas y nos planteamos, no, porque yo tengo que hacer esto, y empezamos con esto de lo que tenemos que hacer, lo que queremos, y no nos preguntamos muchas veces esto de, pero ¿estoy disponible para hacerlo? ¿Qué necesito para estar disponible, si es que quiero? Por eso recién les traía eso de pensar en algunas situaciones que deseamos, porque está bueno por ahí acá hablar de lo que cuando deseamos algo, la diferencia, porque cuando deseamos algo no significa que lo podamos hacer. Quizás es poder eso, pararnos a reflexionar, ¿no? Porque decir, yo deseo, por ejemplo, qué sé yo, ser piloto de avión, se me ocurre. Deseo ganarme, decir, deseo ganarme la lotería, bueno. Deseo ganarme la lotería. Ya entramos en otro paradigma quizás, ¿no? Pero digo, yo deseo aprender a pilotear un avión, suponete, algo. Digo, ahora, ¿estoy disponible? O sea, te pregunto ¿no? algo. Como empezar a plantearnos, decir, ¿qué me estoy planteando y qué estoy deseando? Te pregunto algo, Lu, esto no tiene que ver mucho sobre el lenguaje que utilizamos habitualmente, sí, y habitualmente y coloquialmente sobre el lenguaje de apertura de posibilidades y el lenguaje de cierre de posibilidades, ¿no? ¿Cómo nos cerramos posibilidades cuando bueno, decimos, totalmente. Cuando yo digo, no, tengo que fumar mañana? Ya dije no, adelante, ¿no? Y el no adelante tiene una potencia muy fuerte, ¿no? La palabra no, cuando decimos el no. Sí, también, también. El sí, no sí. Adelante de la palabra es un cimbronazo que nos abre el no puedo, de repente, si lo traemos a esto. No me hace nada el cigarrillo. Pero sí, sabemos también. que el cigarrillo... Bueno, podemos llevarlo a cosas cotidianas, como decir, quiero dejar de fumar, sí. O quiero empezar una dieta, quiero empezar ejercicio, quiero hacer algo nuevo que nunca hice, quiero cambiar un comportamiento, que hoy hablábamos de eso. Sí, quiero, ¿cuántas veces quiero... estamos proponiéndonos? Decir, che, ¿sabés que siempre me enojo con las cosas? Ya me lo dijeron todos en mi entorno, mi familia, y no sé cómo hacer para cambiar, no me sale. Entonces hay muchas cosas que queremos y a veces no observamos. Entonces es como decir, ¿qué estoy queriendo? ¿Qué me estoy proponiendo? Y después, ¿qué hago con eso? Porque cuando deseamos nos invita a un movimiento, ¿no? Sí, el deseo. Sí. Pero no significa que eso yo lo haga. El doctor Norberto Levy, que es una base de la gestión emocional que trabajamos desde el coaching ontológico en la escuela, nos invita a pensar en esto, ¿no? Porque él dice, querer no es poder, querer es querer. Entonces, es simplemente querer. Entonces, poder reflexionar, pensar, digo, bueno, yo quiero empezar esta dieta, quiero empezar un ejercicio nuevo, quiero hacer algo que nunca hice, quiero cambiar en algún sentido, en algo que estoy viendo que es recurrente y no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué me implica eso para poder entrar en el cambiar, ¿no? En el modificar, en poder. Perfecto, perfectísimo. Pues vamos a hacer un corte, una pausa musical. Y volvemos con esto. Esperemos que algún mensajito vaya por ahí. Estaría bueno que alguien nos cuente algo. Al 1164-00-7047. Si escucharon algo que les llamó la atención, pueden mandar un mensajito audio ahora en la pausa musical. Y volvemos en breve con esto que es Lornaya. Siempre al máximo. Can you feel it coming in the air tonight?

I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos a sacar aire este programa hermosísimo que es la hornalla siempre al máximo. Hoy un programa especial con una temática que para mí mueve el ser, mueve el cuerpo, mueve la carrocería del cuerpo y todo eso, ¿no? Mueve un poco la estructura del cuerpo, te mueve un poquito, te sacude un poco el cerebro y te lo manda a reestructurarse por ahí al mecánico mental, no digamos, ¿no? Otro que le repara chasis. No, pero cambio de chasis puede ser también, ¿no? Te digo que, ojo, que esta época, con la palabra querer es poder, puede ser un cambio de chasis para uno mismo, ¿no? Si se lo proponen. No, porque yo recién en el corte estamos charlando con el chico de control, Damián, sobre la palabra querer es poder, ¿no? Y querer no es poder. Y qué importante, ¿no? A ver, ¿qué es esto de querer es poder o querer no es poder, Lucy? Más allá de una definición, creo que invita a la reflexión, como decíamos hace un ratito, ¿no? Esto de poder observarnos cuando nos proponemos hacer algo, como decíamos recién, querer empezar algo nuevo, querer cambiar algo de nosotros mismos o... hacer algo que nos gusta, empezar una carrera nueva o incluso cambiar de trabajo. Se nos ahoga Nacho acá. Tómate un matecito. Lo que sea que, está bueno por ahí abrirlo, ¿no? Lo que sea que vos estés deseando en este momento, acá los oyentes que por ahí están pensando decir, sí, ¿cuántas veces me pasó que me propuse hacer algo y después no lo hice? O no me salió, lo dejé ahí, en el camino. ¿No? Entonces tiene que ver con eso. Yo quería contar una historia. A ver. Dice ahora mi propia historia. Yo tengo discapacidad, tengo diagnosticado lóbulo frontal derecho izquierdo destruido y temporal destruido. Tengo títulos de operador en PC, técnico superior en gastronomía, o sea, chef. Pastelero y panadero con posgrado incluido. Un montón de carreras de cocina que he hecho durante mi vida. Un montón de títulos. Barman. Personal trainer. Soy cantante profesional. Trabajo de seguridad en un comercio. Seguridad en una escuela terciaria de coaching. Secretario en una escuela terciaria de coaching. Comparto secretaría con la colega acá de conducción. Y a su vez, no me siento imposibilitado ante la palabra poder, ¿no? Creo que poder, a mí me dijeron, vos podés todo, siempre y cuando te lo propongas, siempre y cuando vayas con la frente en alto y vayas a comerte el mundo. Tratar de no comerte todo el mundo y dejar un pesito para los demás, pero la realidad es que uno arranca con esa mirada de, y si no puedo, y si me dicen que, y si de repente cuando voy me dice, y si yo justo voy allá y el tipo justo pregunta, y no, y si yo de repente cuando estoy llegando me agarra miedo, y bueno, a ver, el miedo, permitime decirte, es parte temporal de el desafío mismo de querer y poder. Te lo voy a decir, porque si no, bueno, estarías, Nacho, ahí si me permitís, no estarías vivenciando la estructura del cuerpo, ¿no? Exacto. Y bueno, todo lo emocional, por supuesto que cuando nos desafiamos a hacer algo nuevo, aparecen los miedos, la incertidumbre. Y es parte también del camino, ¿no? Por eso hablamos de poder transitar procesos cuando abrimos algo nuevo. Y esto que decís vos, ¿no? Porque cuántas veces te propusiste hacer algo, aprender, trabajar, mirá todo lo que haces, incluso en esta radio también, cómo conducís tu programa. Y está bueno traerlo, ¿no? Porque decir, cuando vos te propusiste querer hacer esto, cualquiera de tus trabajos o lo que fuiste estudiando y haciendo en tu camino, lo que haces en la escuela también, y entre otras cosas, quizás vos no te planteaste en esto de no poder, sino que al contrario, ¿no? Decir, yo voy a poder con esto. Vos te lo conversaste desde ese lugar. El tema es qué pusiste de vos, porque fíjate cómo hablábamos hoy, a diferencia de cuando nos planteamos algo que deseamos, se pone en movimiento algo de nosotros, de nuestra estructura, en poder hacer algo que por ahí nunca hicimos. Y lo importante de poder observarnos, ¿quién necesitamos estar siendo en ese camino para que eso se dé? ¿Qué necesitamos aportar? Y ahí me gusta también traer esta reflexión de qué talentos ponemos en juego de nosotros mismos para que eso se pueda dar, para que podamos avanzar en lo que nos vamos proponiendo. Sea lo que sea, ¿no? Porque ahí seguramente si hablamos de recursos internos y de decir, bueno, voy a necesitar voluntad para esto, voy a necesitar esfuerzo, voy a necesitar estar organizada y planificar si voy a necesitar horarios, por ejemplo. Estar sereno, estar tranquilo. Estar tranquila. Bueno, ¿ves? Empiezan como a ponerse en juego recursos internos que a veces no reconocemos de nosotros mismos. Y a eso voy, ¿no? Como decir, cuando yo ya quiero empezar a dar un paso y dar ese movimiento que me invita al deseo que tengo de algo, digo, bueno, pará. ¿Qué necesito reconocer en mí para poder avanzar? De repente vos traes esto y pusiste todo tu esfuerzo para tener un nuevo aprendizaje. Seguramente habrás tenido horas de práctica. También habrás tenido tu tiempo y disponibilidad para acercarte a los lugares donde estuviste haciendo lo de chef, por ejemplo. Yo he probado tus alfajorcitos y un montón de otras cosas también que fuiste haciendo. Ya que estamos, lo traemos. Me está poniendo cara. Me está poniendo cara de control, perdón. Ah, ¿viste? ¿O vimos ese tema? Yo los probé. Bueno. Tuve el placer de probarlos. Se te voy a traer también. Bueno, ¿ves? Esos son Prometo traerte, Damián. Momentos de práctica donde habrás aprendido esos riquísimos alfajorcitos como cualquier otra cosa que hayas hecho. Y fue mucho el esfuerzo. Ahí en los alfajores, claro, fue mucho el esfuerzo que le puse a una pasantía. Ah, mira. Una pasantía que me hicieron hacer en Cantelli, panadería acá de Quilmes. Sí. En la cual fabricaba alfajores de maicena durante 4 horas, que era que duraba la pasantía. Y creo que por esfuerzo, por cansancio, se metió en mi cabeza que el alfajor de maicena era parte de mi vida, ¿viste? Ya, ¿viste? Lo incorporaste. Ya me salía sin cuestiones de práctica, ni aprendizaje, ni técnica de amasado. Ya creo que era más fácil de hacer el alfajor de maicena que respirar a la mañana para seguir vivo. Mirá. O sea, imagínate, ¿no? Una especie de parte de la vida era. Claro, ves, fíjate qué bueno esto que decís. Tiene que ver con ponernos en juego y sacar lo mejor de nosotros cuando nos proponemos hacer algo. Más cuando es algo nuevo que nunca hicimos y que por ahí nos genera, como vos traías hace un ratito, los miedos, la incertidumbre, animarme a algo diferente, a no saber qué pueda pasar en el camino, porque certezas no tenemos. Entonces es esta cuestión de animarnos. Aparte, es siempre armar la incertidumbre. A ver, Me pasa a mí con los compañeros que tengo yo. Yo asisto a un centro de día. Y mis compañeros mismos me dicen: che, ¿yo puedo trabajar? Y yo le digo, sí, pero tengo discapacidad, cobro pensión. Claro. Qué bien, le digo, qué bueno. Pero ¿puedo trabajar si cobro pensión y tengo discapacidad? Yo tengo discapacidad y tengo 4 laburos, flaco, le digo. Claro. ¿Vos podés trabajar? Un ejemplo. Y no sé, me dice, porque a mí capaz que me dicen que no. ¿Y quién te va a decir que no? Y no sé, capaz que me dicen que no. Entonces, eso, ¿no? Ahí está el famoso querer no es poder, querer es poder. Claro. Si vos te cerrás la cabeza y venís con el lenguaje, ya con hablábamos hace un rato en el segundo bloque, el lenguaje de me van a decir que no, cuando llegues, no van ni siquiera a decirte pasar a sentarte en la mesa, que te preguntamos las preguntas que tengo que preguntarte. Cuando llegues, vos, claro, pólete. No, porque ahí Nacho, fíjate que quedaría solo en el deseo. ¿Podré trabajar? No sé, es algo que me gustaría. Y queda ahí, ¿no? Como que me quedo por ahí en una esperanza de decir, en algún momento puede ser que pase. Viste que a veces nos paramos en esa incertidumbre rara, pero no nos proponemos hacerlo. Quedamos ahí. Por eso digo de esto, la importancia de diferenciar. Y también de ver qué nos pasa, porque sí, también está eso de que hay creencias o hay personas que por ahí creen que por decirlo simplemente suceda esto que por ahí yo no estoy de acuerdo, por ahí en esa manera, porque necesitamos poner de nosotros y que estos talentos aparezcan, pero no es solamente declarar algo y ya está, soltarlo. No, necesitamos accionar, movernos hacia eso que deseamos, hacia eso que queremos, y bueno, y trabajar en ese aspecto nuestro. ¿No? Poner lo mejor de nosotros, como decíamos recién. Tal cual. Porque si no queda en un deseo, como esto que me contás por ahí, tiene un deseo de trabajar. Yo hoy me anoté en astrología, voy a la incertidumbre, porque claro, tenía para elección a 5 escuelas sí, formativas de astrología. 5 escuelas. De 5, elegí una. A ver, la incertidumbre la tengo con las 5 escuelas. Ahora, no vayamos a pensar que con la escuela que elegí no tengo incertidumbre. Tengo incertidumbre, la misma incertidumbre que tengo con las demás escuelas. Ahora, es cuando yo digo, yo quiero esto. No me importa, de repente, si la incertidumbre me lleva a chocarme con la pared y digo, oh, mira, justo no era lo que quería, era la otra. Bueno, si era la otra, naturalmente, capaz que una de esas digo, bueno, gasté plata al reverendo cohete. Pues si la cosa es una palabra fina. Y me anoto en otra escuela después. Y voy formándome en diferentes escuelas para adquirir información. También puede ser eso, ¿no? De repente. Sí, ahí vos lo que traes de repente ya es una decisión. Decir, quiero esto. Como que estás ahí. El tema es ahora que ya te lo propones, que ya elegiste escuela. Hay algo en vos que se está programando para eso. Sí, sí. Y acá, como traía hoy, esto de cómo aborda esto del doctor Norberto Levy en la gestión emocional, más que nada, qué cosas se ponen en juego, porque ahora hay un realizador tuyo que va a estar dando pasos, que va a empezar a estudiar. Y lo que invita a reflexionar, que está muy bueno, me gusta traerlo, porque a veces nos exigimos con esto, sí, yo tengo que hacer esto, necesito ocuparme. Y bueno, el tema es decir, ¿estoy disponible? Porque si no, es decir, por ejemplo, me lo propongo, lo quiero hacer, pero pensé antes, me puse en el lugar de reflexionar sobre si tengo lo que necesito. Hice un esfuerzo. Yo sí, fumaba 40 cigarrillos por día. Hoy estoy fumando 5 de la mañana, mirá, 5 de la tarde. Bueno, hay que ver ahí qué pusiste de vos para que eso cambie. Dejé de tomar gaseosa. Tomo una gaseosa por semana. Una botella de gaseosa por semana. Solo los fines de semana compro una gaseosa, o sábado o domingo. Claro. 5 cigarrillos en la mañana, 5 cigarrillos. ¿Y qué necesitaste de vos para que eso suceda? Para que ese cambio se dé. El valor que le doy al curso y las ganas de hacer el curso de astrología. Ahí va encaminado. Bueno, va, fíjate, una cosa fue llevando a la otra. Va todo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical seguido de tanda publicitaria. Ah, dale, la seguimos ahora. Volvemos con esto que es la Renacimiento Máximo. Pasa el teléfono antes de irme. 11-64-00-7047. Después mandar audio, mensajito, lo que quieras, contando, preguntando o opinando sobre lo que escuchaste hasta ahora. Y si algo te ha sorbido, estamos acá, de otro lado, con luz y gritos, para contestarte lo que quieras.

La hornalla está al máximo. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Conduce Nacho Gómez. Volvemos, acá nos estamos riendo en el corte, en la publicitaria, nos estamos riendo, pero estamos disfrutando, te digo, la verdad que se disfruta esto de hacer radio, ¿no? Súper. Creo que tanto con Damián Espadilla Manotas, el pulpo Manotas de el control de radio, Radio Box acá, la mejor radio de Zona Sur, ojo, ¿eh? Sí. Ojo, la mejor radio de Zona Sur, Radio Box 102.9, ojo, anotate esa, ¿eh? Radio Box 102.9, esta es tu onda. Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Y si nos quieres ver nuestras caras, ver la cara de Luciana Britos, la nueva integrante de co-conducción acá en este programón que es la Radio Siempre Máximo, nos puedes hacer por YouTube, por streaming. Mira. Nos ves por streaming en vivo, vas a ver la cara de la persona que está al lado mío, a mi derecha, vas a verla a la izquierda, pero yo la tengo a mi derecha. Es medio jugar un poco, ¿no? Pero acá estamos, mirá, yo soy Nacho, hola, saludo. Ahí está Lucy, te saludo también. Lucy Britos, su Instagram lo comparto, Lucy Britos guión bajo. Y te comparto mi Instagram por si quieres mandar mensajito también o preguntarme algo para que te pase en la semana algún tema que quieras proponer para que hagamos en la semana. Mi Instagram es Ignacio Gómez 239. Vas a encontrar algunas cosas que he hecho ahí de laburos de mates en mi época, que hacía mates en pandemia y vendía mates pintados para la gente que toma mate en su casa. Y lo sigo haciendo, así que puedes hacer pedido de repente. Puedes hacer pedido de repente, que es tomar un mate con un diseño especial, lo sigo haciendo. Te sponsorías a vos mismo, está bueno eso. Por supuesto. Mm. El emprendimiento se llama Tu Madera, Tu Cebada, un mate para el alma. Hermoso. Un emprendimiento que arranqué en pandemia, post pandemia, digamos, ¿no? Cuando terminó la pandemia, cuando se empezaron a abrir las puertas y podíamos salir, empecé a laburar con eso. Había cerrado un laburo que lamentablemente me costó cerrarlo, pero bueno, tuve que cerrar por la pandemia porque no dio para más. Pero sí, eso, ¿no? Que hablo, ¿no? Te lo estoy contando porque tiene que ver con esto de querer es poder, ¿no? Porque creo que uno cuando estuvo en la pandemia, muchos laburos se cerraron, muchos laburos dejaron de estar, muchos laburos, mucha gente se quedó sin laburo y salió a preguntarse, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y aparece la pregunta, ¿y ahora qué quiero? ¿Qué hago? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? Saliste a buscar laburo, saliste a buscar tu nuevo emprendimiento por las calles de Buenos Aires. O se reinventaron mucho. Lo que allá hacían. Exactamente, sí. Uh-huh. Y saliste a recorrer calles que no conoces, ciudades que no conoces, claro, rumbos que no conoces y laburos que realmente tampoco conoces. Porque realmente capaz que te anotaste en un laburo que decís, ¿y esto yo cómo lo hago? Claro. Me pasó a mí, yo laburando de ayudante de cocina, terminé de bachero. Y cuando terminé de bachero, renuncié. ¿Por qué renuncié? Porque era imposible sostener un laburo de bachero. A mí, me pasó que era imposible para mí sostener un laburo de bachero en un lugar ubicado en pleno Palermo, a 2 cuadras de Plaza Serrano. Imposible manejar. Bueno, fíjate, qué buen ejemplo que traes, como para volver al tema que estábamos hablando y la disponibilidad que podemos tener o no cuando nos proponemos algo. Dijiste, yo quiero trabajar, voy a probar esto de bachero. Bueno, cuando te pusiste en práctica, te habrán pasado ciertas cosas, ¿no? Incluso la distancia, sostener un trabajo en un viaje, en un tiempo, en una dedicación, un montón de cosas que se ponen en juego en esto que hablábamos hoy. Y ahí de repente decir, ¿tengo lo que necesito para sostener esto? No solo eso, aparte, a ver, la demanda de un bachero, yo la hablo, no el quiero desgaste, meter, ¿no? De cualquier actividad. No te quiero meter miedo a vos tampoco, que de repente hoy elegiste un laburo y justo elegiste bachero. Y yo justo te estoy diciendo que bachero es lo peor que hay. No te quiero meter miedo. No, por favor. No te agarres esa excusa, no esa excusa mía. Ah, no, yo escuché de la radio de la Rocha Siempre Máximo que dijo que bachero es una porquería. No, jefe. Igual ahí ya tiene que ver con lo que cada uno se propone, ¿no? Jefe, el de la Rocha Siempre Máximo dijo que era una porquería ese bachero. ¿Me puede poner en otro sector? Que es hermoso ahora. Que es hermoso, porque yo bachero no quiero ser. ¿Y renunciaste a tu trabajo? No te agarres de mis palabras, no quiero que te agarres de mis palabras. No quiero condenar a ningún bachero de la Argentina y del mundo que hoy esté disfrutando el laburo de bachero y de repente diga, fa, este pibe no entiende nada. Bachero es lo mejor que hay. Y yo digo, bachero, yo no pude con bachero, porque de repente me encontraba con que tenía una pila, tres filas, cuatro filas de platos, vasos, cubiertos, y tenía que faginar todavía las cuatro filas de platos, cubiertos y vasos. O sea, ¿cómo hacemos para faginar todos los vasos, todos los cubiertos, y me falta lavar 1000 platos, 1000 vasos y 1000 cubiertos? Entonces, era 1000 platos para faginar, 1000 platos para 1000 cubiertos para faginar, 1000 vasos para faginar, mientras tenía 1000 platos para lavar, 1000 platos para 1000 cubiertos para faginar, para lavar, y 1000 vasos para lavar. Y encima, lo peor de todo es que no había platos ni cubiertos en todo el restaurante. Entonces yo tenía que lavar mientras la gente dejaba de comer y me caían cada vez más platos en la bacha. Había que seguir un ritmo, digamos. Entonces yo en un momento dije, no, esto no puedo. Discúlpeme, pero no puedo. Esto es para Superman o para Super Hijitus, que puede llegar a tener sus fuerzas superdotadas por otro lado, pero... En este caso, yo no soy ni Superman ni Super Hijitus, no tengo el gorrito ni siquiera el sombrerito y sombreritus para transformarme en Super Hijitus para hacer todo más rápido, pero no, viste. En mi caso, yo era un ser humano normal que tiene discapacidad y que dije, me voy a jugar la vida laburando ahí, y me salió el tiro por la culata, digamos. ¿No? Bueno, pero, te permitiste probar la experiencia y ver qué disponibilidad podías tener para ese trabajo y sostenerlo, que no es menor. A eso que íbamos hoy, ¿no? Decir, voy a poner lo mejor de mí, voy a ir por esto, porque es un trabajo que hoy lo necesito quizás, y es una decisión que tomaste en algún momento. Exactamente. Entonces, te lo propusiste, probaste. Aparte, laburé un mes ahí, y el mes que laburé me encantó laburarlo. Claro. ¿Y qué es lo que se puso en juego ahí para que vos tomes la decisión de decir, esto hoy no es para mí? ¿Qué crees que pasó, Nacho? ¿Qué se puso en juego? No, el desgaste también, el desgaste físico. A ver, yo vivo en Bernal, estoy a... Ahí va. Una hora y media, 1:40 de laburo estaba. Claro, tenías mucho viaje de ida y de vuelta, no era solamente el horario de trabajo. Terminaba a la madrugada de laburar a las... Claro. 3 de la mañana, 3 menos cuarto, 2 y media terminaba de laburar. Ahí va. A las 4 y pico, 4 y cuarto, llegaba el auto que me pasaba a buscar. Llegaba a mi casa a las 6 de la mañana y a las 7 me tenía que levantar para ir al centro de día que laburaba. Bueno, fíjate hasta ahí, las, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde salía, claro. Y me iba para el restaurante y volvía a las 6 de la mañana. O sea, no tenía ni tiempo para descansar, ni para dormir, ni para nada. A veces venía durmiendo en el auto con el remis, pero yo, claro. La verdad que era muy desgastante el laburo. Y además de la exigencia que nos contabas, ¿no? De lo que requiere esa actividad, seguro, lavar platos, aparte, continuamente. Seguro, y aparte de la exigencia que requiere también lo que es el restaurante, ¿no? Un restaurante hoy en día es palabra mayor, ¿no? Porque vos tenés en cuenta que las comandas que llegaban a la comandera, que era la electrónica, había, de repente teníamos hasta el piso comandas que venían de un estante. Y teníamos para preparar capaz que 40 platos. Claro. Y la cuestión de que de repente al bachero que estaba en la bacha le decían, flaco, vení para acá, danos una mano. Y yo de repente tenía que estar con un ojo al estilo Néstor Kirchner, con un ojo puesto en la bacha y un ojo puesto en la cocina, ¿no? O sea, tenía que estar mirando cuántos platos me llegaban mientras estaba capaz cortando las ramas para o limpiando el calamar para hacer rabas. Bueno, fíjate ahí todo lo que se puso en juego para que vos puedas avanzar en ese trabajo, en eso que te propusiste, y lo probaste. Lo bueno de poder también observar en esto, decir, ¿qué capitalicé de esa experiencia hoy? ¿No? Está bueno como para ver, porque de repente decís, bueno, llegué hasta acá, me doy cuenta que no tengo esta disponibilidad, que el horario no me está sirviendo, que no estoy descansando. Fíjate cuántas cosas te fueron pasando como para traer la reflexión a lo que cualquier oyente se esté preguntando en este momento. De su situación, de algo que por ahí estén haciendo o emprendieron y se dan cuenta que de repente no hay ese sostener o esa disponibilidad de esfuerzos que se necesitan. A lo que vamos con esto de querer no es poder, como para poder mostrar también una gestión funcional, sí, positiva, podemos decir. Positiva, sí. Que sí, sea sí, funcional sí, cuando tomamos decisiones y nos planteamos lo que queremos, que podamos preguntarnos esto antes de repente. ¿Qué hubiera pasado, no? como para observar. Si yo me hubiera preguntado, ¿voy a estar disponible? ¿Cómo va a ser mi horario? ¿Me va a ser congruente a la disponibilidad de descanso que yo hoy necesito, a mi otro trabajo en el centro de día que vos tenías? Sí, sí, sí. O de sí. repente el esfuerzo que esto requiere para poder estar ahí lavando los platos continuamente, no sé cuánto tiempo era de horas, ¿no? Pero un montón. Como dale que dale. Entonces digo, ¿tengo la energía para eso? ¿Mi cuerpo está disponible? ¿Me quiere acompañar a este desafío? Entonces, lo que traigo es justamente esto, para hablar de la funcionalidad cuando nos proponemos hacer algo nuevo, cuando queremos animarnos. Sí. Y lo llevamos no solo a una acción, a un trabajo, a una carrera nueva que queremos hacer. No, puede ser inclusive a la vida misma. A ver, exacto, a eso lo quiero llevar. ¿Cuántas veces, te voy a poner un ejemplo sí. absurdo o burdo, o quizás hasta de burdo que es, puede ser útil para otra persona? Cuando tenemos una discusión laboral con nuestro jefe. También, interesante. Llegamos a casa y la discusión la continuamos con nuestra pareja. Seguido de eso, nos encontramos con nuestros amigos. Claro. No solo vinimos a nuestra casa, sino que venimos a nuestra casa a cambiarnos para juntarnos a nuestros amigos. Me junto con mis amigos y me peleo con mis amigos porque sacan el tema del laburo. Y yo mira. Recuerdo, cuando se va el último laburo, que mi jefe recién me acaba de reprochar. El recuerdo me trae que estoy enojado con mi laburo. Bueno, ahí traes aspectos de comportamientos, podemos decir, lo que vos estás trayendo con este ejemplo. Que puede ser algo cotidiano para muchas personas, ¿no? Que nos pasan cosas, nos frustramos, nos proponemos algo y no sale como queríamos, o tenemos una discusión, una diferencia con algún vínculo, algún ser querido. Esto es cotidiano, ¿no? Es cotidiano, día a día pasa en lo cotidiano del día a día pasa en la misma sociedad, en la misma civilización que estamos viviendo, ¿no? De repente encontramos al chofer que nos salió cuando subimos al colectivo, claro. Y al chofer que te mira mal cuando subís al colectivo, ¿no? Y bueno, y de repente encontramos al amigo que te llama justo en un momento que vos estabas teniendo una crisis nerviosa porque estabas peleado con tu pareja y por el llamado con tu amigo y hablaste un rato y lograste solucionar con tu amigo la discusión que ibas a prolongar con tu pareja. Bueno, para no entrar en lo que es el abordaje de un conflicto, de una conversación de diferencias, de lo que sería un lenguaje de comunicación efectiva, hay mil temas que podemos abrir acá, pero para no entrar ahí y volver a esto que decíamos de querer no es poder, que proponemos esta reflexión, ¿no? O que querer es querer. Entonces, si vos, Nacho, de repente traes esto y yo digo, me estoy dando cuenta que estoy discutiendo con varias personas. Que me están frustrando mucho las cosas últimamente. No la estoy pasando bien, ¿no? No, esto me repercute a nivel corporal, emocional. Bueno, ¿me propongo un cambio con esto? Porque puede ser que te pase eso y simplemente te pasa. Estás ahí. ¿Qué pasaría si ahora podemos decir, bueno, yo esto lo quiero modificar porque me doy cuenta que no estoy escuchando a las personas de mi entorno o estoy yendo mucho a la confrontación, momentos por ahí de peleas, podemos decir, como lo quieran llamar. Eso lo veremos cuando hablemos de comunicación efectiva, quizás como para traer otras cosas. Entonces decir, bueno, si me propongo cambiar algo de mi comportamiento, también aplica esta reflexión. ¿Qué necesito poner de mí? ¿Cuáles son esos talentos que se pondrían en juego para hacer un cambio de comportamiento, para empezar a comunicarme diferente, para escuchar a esa persona que algo le molestó de mí y darle un espacio? Entonces, fíjate cuántas cosas empiezan a pasar. Sí, sí, un montón. Por eso abro la reflexión también, porque esto de cuando nos proponemos el deseo de modificar algo o de llegar en la comunicación distinto a otra persona, me estoy preguntando qué necesito poner de mí, qué talentos se ponen en juego, o me estoy apoyando en qué para esto que quiero. Ahí es donde aparece esto que hablábamos hoy también de la esperanza, que puede ser de alguna forma disfuncional. O solamente me quedo en el deseo. El deseo me invita al movimiento, pero si no hago nada con eso, no me esfuerzo, no veo, no me reviso, no va a pasar nada. Sí. Entonces ahí es donde decimos querer no es poder. Querer es querer. Entonces volvemos a lo mismo. Me planteo esto. El tema es, estoy reflexionando lo que necesito poner en juego de mí. ¿Qué versión de mí tiene que aparecer para que pueda modificar esa comunicación? Para que pueda escuchar mejor a las personas de mi entorno. Bueno, te lo traigo más o menos así resumido, como llevando el ejemplo que vos traías, ¿no? Sí. Bueno, vamos a compartir el teléfono y vamos a una tanda musical. Dale.

Volvemos al aire. La hornalla está no prendida a fuego, Hay un gustito acá, te digo, estamos con los condimentos, metiéndole un poquito de salsita, un poquito de sal, un poquito de pimentón para darle gusto, orégano. Pusimos salvia, tomillo y algunos condimentos más para darle un saborcito especial a esta hornalla, que te digo que está al máximo y te diría prendidísima a fuego. Prendidísima a fuego, te diría. Tenemos condimentos como querer es poder, querer no es poder. Y un condimento especial, una invitada, una co-conductora de lujo, que vino hoy prendidísima a fuego a sacar chispas acá en la radio. Estamos prendiendo fuego, hasta te diría que estamos haciendo asadito dentro de poco, te digo, que esto estamos muy divertidos. Se va de la hornalla a un asador esto. Y ahora, como te dije, tenemos una entrevista. Te dije recién en el bloque anterior, tenemos una entrevista que te va a dejar patas para arriba de información. Tengo el honor de presentar a mi hermano en este caso, pero mi hermano, además de ser mi hermano, es director del Centro Integral Formativo Ser Líder, donde junto con Luciana Brito somos secretarios y laburamos ahí, y ella es recibida, Luciana Brito, de esa institución, y la verdad que es increíble. Te digo, Alejandro Gómez es Master Coach, Coach Ontológico, Biotecnólogo. ¿Qué más puedo decir? Un hermano de lujo. Un gran compañero de equipo. ¿Qué más? Agrega, hermano. Un amigo. Agrega más. Hermano. Totalmente. Todo junto. Así que bueno, tenemos el honor de presentar a Alejandro Gustavo Gómez. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Nachito. Hola, Lucy. ¿Cómo andan? Muy hola, bien, Ale. Todo bien acá. Estamos hablando de una temática del día de hoy. Trajimos poderosísima palabra. La palabra querer es poder, o bien dicho por otro lado, querer no es poder, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Sí, sí. Me la tiraste abajo a Lucy. Lucy no es secretaria de la escuela. ¿Cómo que no? ¿Qué es? Lucy es la mano derecha de todo el equipo. Bueno. Docente nivel 1, docente nivel 2, docente de PNL. Bueno, yo no quería hacerla subir tanto el ego, porque si no, después, es que acá el techo de la radio es bajito. Una presentación parcial de lo que hago. Es el primer día de la radio de ella. No quiero subirle los egos porque si no, rompe el techo. Y después en el auto, que encima no es chiquito el auto, no entra en el auto. ¿Y cómo le sacamos en el radio? Te digo. Claro. Si vamos a timar, va a querer tomar el control de la radio, va a sacar a Damián de la radio. A la rueda de la radio. Una compañera de lujo en la radio. Master Coach, trainer PNL. Coordinadora de terapia gestáltica, no sé, mil cosas. Súper preparada. Por eso yo lo único que dije que era que su nivel de intelecto supera todas las expectativas. Él me presentó así, a su estilo, está bueno. Lo que él ve cualquier de mí. Cualquier cosa. ¿Qué sabe vos? No sé nada, ¿no? Poquito. Bueno, la próxima vez me informo más. La próxima vez hagamos una cosa. Te llamo por teléfono. No sabes a quién tenés al lado. La próxima vez te llamo por teléfono y la presentás vos. Tenías a Messi sentado al lado y no sabía. Ay, bueno. A Messi te vas a estar. Ah, bueno. Estás llorando. Ay, gracias, Ale. Bueno, Ale, hablando de eso, ¿no? Hablando de Messi al lado, hablando de todo lo que decís sobre Luciana. La palabra querés poder, Luciana se refleja con todo. Sí, pero igual no estamos de acuerdo con querer es poder nosotros. ¿No? Querer es querer. Vamos en contra de eso. Ah, ¿sí? Y sí. Estás en contra de querer es poder. Bueno, entonces, ¿cómo sería la historia? Contanos. Y querer no es querer. Querer es querer y poder es... hay un trabajo arduo para llegar a poder. Desde el querer al poder hay un camino. Entonces no es simplemente, no es magia y no es algo automático que uno se propone algo y ya lo logra. Todo lleva un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, disciplina, pasar momentos complicados, ganas de abandonar después de seguir. Es todo un vaivén, no es tan fácil. Me hace acordar a tu intento de armado de cerveza artesanal. Sí, más que intento armado, era intento de hacer un emprendimiento. Sí, sí, fue pero el primero. Fue un querer no es poder. Fue un querer, fue un intentar y no poder. Ah. Después pude con otra cosa, pero sí, sí, sí, sí. Intenté, lo hice, funcionó, pero quedó en el camino. Yo la llegué a probar, estaba muy rica. Estaba muy rica, la verdad que hubiera seguido. Estaba buena. Rica. No voy a decir nada, pero bueno. Estaba pasable para ponerla en venta en algún mercado. Podíamos competir, pero nos faltaron inversores y capacidades a nosotros para conseguirlo, ¿no? También. Sí, sí, sí, seguro. Pero son cosas que uno aprende en el camino de la vida. Justamente el querer es. Por ahí el querer es un motor, o es la semilla, por así decirlo, podemos decir eso. Por ahí. Que es lo que te da el impulso inicial. El querer es cuando entramos a la concesionaria a buscar el auto y creemos que tenemos la llave de todos los autos. Es un deseo, Ale, querer, también traíamos la diferenciar, deseo, ¿no? Claro. O sea, para no quedarnos con el solo el deseo que implica después. Claro, porque el querer quizás es el impulso inicial, esa energía, esas ganas que uno tiene de hacer algo, pero si quedan en las ganas de, ay, me encantaría tener un auto nuevo, no lo voy a conseguir porque solamente me quedan las ganas. Sí. Para tenerlo voy a tener que, bueno, esforzarme, ahorrar, quizás separar plata todos los meses, dejar Exacto. de salir a comer. En lugar de ir a comer todos los fines de semana, salía a comer una vez por semana, una vez por mes, o quizás no salía a comer nunca en el año. En lugar de comprarme unas zapatillas nuevas, no me las compro y las tiro, y así como uno, hay esfuerzos que uno tiene que ir haciendo y paso a paso, ¿no? No es inmediato. Sí, sí. Claro, y decíamos con Nacho los talentos que se ponen en juego nuestros, ¿no? Personales, como para poner lo mejor de nosotros. Sí, buenísimo. Hay todo un esfuerzo de nuestro intelecto y nuestra voluntad de poder empezar y llevar adelante algo que, no, como decimos, Lucy, se ponen en juego todos nuestros talentos porque a veces queremos abandonar y claro. Muchas veces terminamos abandonando. Yo por lo menos creo que he abandonado varias cosas de mi vida. Y creo que todos. Por eso hoy proponíamos esto, que reflexionen cuántas cosas a los oyentes, ¿no? Como para que traigan también alguna historia de cuántas veces nos proponemos hacer algo y no nos sale. O estamos ahora en propuesta de querer avanzar, esto de cosas cotidianas pueden ser, ¿no? Hacer una dieta, sí. sostener un ejercicio físico, cambiar un comportamiento, hablábamos con Nacho recién. También eso implica un cambio y un esfuerzo y poner en juego un montón de cosas para poder modificar, ¿no? Uh-huh. Sí, yo recién Alejandro le comentaba a Lucy el hecho de que me quiero anotar en un curso de astrología, que hoy arranco un curso de astrología, y para arrancar el curso de astrología tuve que dejar cosas de por medio, como evitar fumar la cantidad de cigarrillos que fumaba, que yo fumaba 40 cigarrillos por día, ahora estoy fumando 5 de la mañana, 5 de la tarde, y me alcanza con 10 cigarrillos todo el día. Bien. Coca-Cola, nada más, una vez por semana, los fines de semana, nada más, una o sábado o una domingo. Todo eso para en pos y para conseguir pagar mi curso de astrología. Que yo quiero hacerlo, me interesé por una motivación de notas que he hecho con una persona que hago notas acá en la radio, Nati Fénix y Tiago. Que me empezaron a meter en el mundo de astrología por osmosis, digamos, y me llegué a enamorar de la profesión, de lo que es astrología. La astrología, ¿no? Me llegaron a hacer que me enamore de la astrología. Y hoy arranco un curso y la verdad que voy, viste, cuando vas envalentonado, que vas a comerte hasta la misma profe cuando me empieza a hablar, pero yo sé todo esto, yo esto, le vas a dar cátedra vos a ella. Voy como un león enceguecido para hacer un curso que para mí hoy va a ser quizás novedoso, o quizás todo lo que me expliquen hoy ya lo sé porque ya lo viví de las notas que hice, o quizás me lleve la sorpresa de no saber nada. Pero yo hice un esfuerzo de fumar menos y pagar con mi Coca-Cola, que yo soy fanático de Coca-Cola, una por semana. Está acá la Lela, acá la una está por semana, le tiene que durar hasta la vez que viene. Está acá la Coca-Cola. Claro. Está bueno, por ahí podemos, para profundizar un poquito, y si hay gente que nos está escuchando, por ahí indagar en por qué a veces abandonamos, porque obviamente querer no es poder, eso es creo que es medio mágico pensar que querés poder, pero ¿por qué no podemos? Creo que eso es una buena pregunta para hacernos y reflexionar. La tiro acá a la mesa como para charlarla. Sí, sí. Como para reflexionar qué es lo que nos hace no lograrlo o abandonar cuando a veces tenemos ganas de hacer algo y después no lo hacemos o bueno, como dije recién, abandonamos. No sé, sí. Lo dejo ahí. A eso me suena, a eso, ¿por qué no podemos? Me aparecen sí. Un montón de incógnitas en mi cabeza de por qué no puedo traer las cosas yo. De repente, ¿por qué no puedo enfrentar al dentista? Una. ¿Por qué no puedo enfrentar al análisis de sangre? Dos. Sí. ¿Por qué no puedo bancar? Esas son más como trabas que tenés, que yo conocí entre que sos mi hermano, son más como fobias o miedos, pero ¿por qué no puedes bajar de peso? Porque bajas de peso, después vuelves a subir, bajas de peso, vuelves a subir, ¿por qué no lo puedes sostener en el tiempo? Esa es la parte, porque esas son las cosas más difíciles que le pasa a la gente. Las cosas más graves, claro, o que son traumas o miedos, son más difíciles de trabajar. Yo te diría porque... Hay cosas que parecen más sencillas, que es, bueno, voy a bajar de peso, voy a entrenar, como decía Lucy. Voy a hacer algo, ¿por qué no lo puedo sostener? Yo te diría porque el bodegón de la abuela de la nonadora anda muy bien. Anda muy bien el bodegón de la nonadora. Cada vez que vienen los sobrinos, la verdad que la comida que está ahí es muy, muy apetitosa y muy calórica, te digo, pero muy rica. Pero bueno, viste que traíamos la reflexión hace un ratito con Nacho en otro ejemplo, de poder revisarnos en qué recursos nuestros se ponen en juego para sostener algo. Si yo quiero sostener una dieta y un entrenamiento, por ejemplo, necesito revisar qué es lo que hace que postergo, por ejemplo, o no me organizo en los horarios, o llega el momento y no voy. Todo eso que me empieza a pasar en comportamientos es una manera de revisar y decir, ¿qué voy a necesitar de mí para que esto se dé? ¿Quién voy a necesitar estar siendo? Como traemos en el coaching, ¿no? Esta pregunta, porque no es solamente de hacer y proponérmelo y ya está. No, el tema es poder ver quién necesito ser yo para poder abordar eso y que funcione y sostenerlo en el tiempo, si es lo que quiero, ¿no? Sí, también está bueno pensar en cuánto valoro lo que voy a obtener si logro el resultado. También. Que a veces eso es, bueno, me propongo bajar de peso, pero después cuando pongo en la balanza, bueno, voy a bajar de peso, ¿y qué voy a ganar? Se me está más flaco y voy a poder correr más y tener un poco más de salud. Sí, completamente. ¿Cuánto valoro eso? Capaz que no lo valoro tanto y valoro más poder comer un sándwich gigante o una hamburguesa y digo, bueno, voy a disfrutar la vida, ya está, ya fue. Y no me pesa tanto el costo que asumo por elegir si seguir comiendo también. Porque ahí está como la cuestión, hay una especie de balanza interna que uno hace medio inconsciente de, y bueno, ya fue, hoy dejo la dieta, ya está, no importa. Mañana sigo porque no me pesa tanto el costo de, bueno, o engordo un poco y no pasa nada, ya estoy gordo. Totalmente, qué importante ver eso. Sí, sí, porque creo que hay un espacio ahí muy, muy inconsciente de que no distinguimos que hay. Nos tiene que importar mucho lo que queremos lograr para poder sostenerlo en el tiempo, porque si no me importa, lo voy a abandonar. Mucha gente ha intentado dejar de fumar 1000 veces y no lo logra. Pero lo logra cuando nace un nieto, por ejemplo. Porque ahí le ve valor. Porque dice, che, claro, me voy a cuidar porque quiero ver a crecer a mi nieto. O porque tuvo un diagnóstico médico importante donde claro, ya no le queda otra que modificar. Se enfrenta al costo muy, muy real che, me voy a morir. Y ahí es donde claro, o el costo se hace muy visible o el valor se hace muy grande como para decidir enfrentar esos costos que tengo que asumir para poder dejar de fumar, dejar de comer tanto, o salir a entrenar, lo que sea, ¿no? Como que vamos poniendo la balanza, ¿no? También claro, situaciones. Sí, internamente las ponemos en la balanza, sí, de alguna forma está todo eso. Y podemos sumar cosas de creencias que traemos de la parte de PNL que tienen que ver con la creencia mía de mi capacidad de poder llevar a cabo esa tarea o de poder claro, lograr el resultado. ¿Qué es lo que creo, ¿no? Si lo voy a poder enfrentar, lo voy a poder abordar como para acompañarme. Y también. Claro. Sí, de PNL, ya que traes esto de PNL, ¿no? También esto que decías, ¿qué tan importante es eso que me planteo como estado deseado, ¿no? Me imagino en esa situación, claro, ponerme en ese lugar, ¿no? De pensar, ¿cómo va a ser si yo logro esto que quiero? Sí, eso está buenísimo. Creo que con PNL logramos de alguna forma ponerle más colores y más forma a ese estado deseado. Como una construcción. Tony Robbins trae esta técnica de acercar el costo, porque también es, claro, yo puedo diseñar mi futuro ideal de acá, no sé, a 3 años, por ejemplo, me veo bajando de peso, entrenando, ¿verdad? 3 años, me veo ahí, qué lindo lo que veo, sí, me gusta, lo valoro. Y también Tony Robbins dice, bueno, imagínate la versión paralela, en 3 años, si vos haces todo lo que querés, vas a estar así, y si no haces nada, ¿cómo estarías en 3 años? Entonces, ver el costo a largo plazo, uh-huh, eso también está bueno, es una buena técnica, porque te ayuda a tomar conciencia inmediata del costo que te puede aparecer con un diagnóstico, como decir vos, viste, de repente cae un diagnóstico muy fuerte y dejas, claro, de fumar. Claro. Bueno, no hace falta llegar a ese punto, quizás podés adelantarte en tu cabeza en el tiempo a, bueno, si yo sigo igual, en 3 años, ¿dónde voy a estar? ¿Qué me va a pasar? Buenísimo. Veo el costo fuerte, veo el estado deseado súper hermoso y diseñado, eso ayuda, uh-huh, bastante, obviamente nos permite tomar contacto con esas dos partes que... Totalmente. Nosotros como seres humanos, en la PNL se habla de que trabajamos desde dos formas, o me alejo de los problemas o me acerco. Oriento al objetivo, me acerco al objetivo. Exactamente, lo que quiero. Mm. ¿Sabes algo de...? Como funcionamos así, sí, si yo me muestro el problema bien marcado y si yo me muestro el objetivo bien marcado, voy a estar accionando las dos partes. Me voy a alejar de los problemas y me voy a acercar al objetivo. Como ahí que estaría el equilibrio. Ahí es lo que decimos en la PNL, ¿no? Este circuito dinámico que se da sobre cada situación que nos planteamos. Poder verlo de los dos lados. Sí. Me encanta. Sí. Tal cual. ¿Sabes acá leía sobre lo que traje yo? Sobre esto de querer poder. Que para la, uh-huh, que para la que está, querer algo no es suficiente si no hay una conciencia clara de lo que se está buscando. Porque se lo mismo, desea. Sí. Es eso. Y cómo se alinea con la realidad del presente del individuo, ¿no? Y en, claro, lugar de simplemente, es un poco lo que estamos diciendo, ¿sí? Pues en lugar de simplemente querer o desear algo, se trata de entender profundamente por qué se quiere algo, qué emociones, sí, o necesidades están involucradas y cómo esas motivaciones influyen en nuestras acciones. El poder, uh-huh, entonces no vendría solo del deseo, sino de la toma de conciencia y de la habilidad de responder ante las circunstancias. Uh-huh. Un poco, ¿no? Un poco, sí, haciendo un resumen, ¿no?, de esto. Y ¿no? Ale, también para relacionarlo con esto que traes de a qué resultados queremos llegar o qué es lo que queremos, cómo nos vemos ahí en ese lugar, también desde la PNL planteamos esto de la ecología, porque tiene que ver con lo que veníamos conversando, claro, con Nacho antes, uh-huh, de preguntarnos, ¿voy a estar disponible para esto? ¿Va a ser ecológico para mí mi entorno si empiezo con este proyecto, por ejemplo? Entonces, claro, poder plantearnos eso me parece que también está bueno y nos habilita al poder, de repente, y de nuestra disponibilidad, poder observarnos. Sí, sí, está bueno. También, trayendo un poco más de esto de PNL, que decías, Lucy, de si es ecológico, en PNL hay otras cosas que uno pone como en consideración, y Nacho decía hace un rato, en lo de Dora, cocina muy rico, entonces me cuesta dejar de comer, ¿no? Entonces, estoy poniendo afuera mi resultado, ¿no? Como, no depende de mí, depende de cómo cocina el otro, por así, claro, decirlo. Como el otro cocina rico, como mucho. Claro, pero en realidad depende yo no cierro la boca, el objetivo, ¿eh? Claro, yo no el objetivo boca tiene que ser algo que pueda yo depende controlar, que dependa de mí. Sí. Yo no cierro la boca, ni controlo si no mis depende brazos de mí, claro, si no depende de mí, no puedo ponerme ese objetivo, pero si depende de mí, sí. En caso de Nacho es un poco un chiste, porque obviamente él puede, claro, dejar de comer, puede cerrar la boca, depende de él en ese sentido, no importa qué cocine y cómo cocine de otro. Puedo yo elegir cocinarme yo, puedo elegir comer menos, menos cantidad, la porción más chica, o sea, puedo elegir un montón de cosas, depende de mí. En ese caso, si está bueno, es ecológico para Nacho, quizás Nacho todavía no tiene una visión muy cercana de los costos o de los problemas, o no lo valora tanto. ¿Costos o beneficios? Sí, es que a mí me pasa también, no sé, quiero entrenar. Entreno 2 veces por semana. ¿Me gustaría entrenar más? Sí. Pero por ahí ya no le veo tanto valor a entrenar más veces porque me quita tiempo de lo que yo quiero hacer en el día a día y entonces, claro, no lo puedo sumar en la agenda. Entonces ya empiezo a poner excusas en algo que yo supuestamente quiero y no lo sumo. ¿Sí? Entonces a todos nos pasa, a mí me pasa. Yo soy coach hace un montón y me sigue pasando que hay cosas a mí también, que no quiero hacer, sí, porque no las hago. Mm. No somos inmunes a no somos supuesto perfectos los coaches. Sí, sí. Estamos lejos de la perfección todavía. Así que es interesante como distinguir eso, qué es lo que estoy proponiéndome, si realmente quiero eso, si valoro lo que voy a obtener, si creo que voy a poder, si me conecto con el costo, si me conecto con la visión futura de ese estado deseado. Todo eso ayuda a darle más forma y a hacerlo más posible, ¿no? Sí. Porque si no queda en un querer, queda en el deseo, que es muy lindo, también desear y soñar es hermoso, uh-huh, pero Pero nada nace desde ahí, ¿no? Porque sí, bueno, sí, nace desde el sueño, pero no avanza. Y queda ahí, claro. Exactamente. Queda la semilla ahí en potencial para siempre. Nunca la riego. Totalmente. El regar, ¿no? Qué importante, porque tiene que ver con justamente ponernos en juego, ver qué nos pasa, desafiarnos, animarnos. ¿Me pide luego, un segundo? Para ir redondeando, dale, porque los tiempos de radio son tiranos, ¿no? Y ya estamos terminando el programa. Hablando sobre esto de querer poder, por ejemplo, ¿qué consejo o qué consejo no, qué palabra podías dar para alguien que está, por ejemplo, iniciando algo o en búsqueda de un horizonte nuevo, en búsqueda de ver si se anima, quiere o no puede, y esas cosas, y de repente arranco con esto, pero no sé si es lo que yo quiero, y me agarra la incertidumbre viva en el cuerpo de me trabo, se me aparece un muro enfrente mío y digo, loco, esto no es lo que quería, pero sí podía, y mil cosas, ¿no? Que mil palabras que te ponen en el medio, ¿no? Sí. Hay una frase que me gusta a mí, que es un poco como, quizás puede ser como un pensamiento mágico, pero me parece que resume bastante bien esta idea de el que abandona nunca gana, el que gana nunca abandona. ¿No? Como, la clave está en continuar, insistir. ¿El que abandona nunca gana? El que abandona nunca gana y el que gana nunca abandona. O sea, el que ganó es porque no abandonó, porque siguió, insistió, se siguió exponiendo a la posible frustración de no lograrlo. Un ejemplo muy claro es Messi. Messi estuvo tantos años intentando ganar la Copa del Mundo y la llegó a ganar. No abandonó. Quizás no la podría haber ganado porque no dependía de él al 100%. En ese caso hay un objetivo que no depende del 100% de él. Pero él insistió. Insistió hasta que lo logró. Podría no haberlo logrado, sí, pero su vida él la dio a intentar y hubiera estado perfecto que no la gane y hasta incluso hubiera sido súper reconocible y lo hable de decir, che, la verdad que te rompiste el lomo y la intentaste mil veces, felicitaciones. El caso de Nelson Mandela también. Nelson Mandela, bueno, también estuvo tantos años preso y demás, y después salió y siguió con su sueño y su visión, no abandonó nunca eso. O sea, es como esa cuestión de que le va bien. Logró liberar a Sudáfrica. Sí, pero más allá de eso, el que le va bien no le va bien de casualidad. Tiene que ver con eso, como no es que quiso y pudo, qué bien lo quiso hacer y lo logró, no lo quiso hacer y insistió hasta que lo logró. No es fácil, no es una boludez como cortar un papel con una tijera. Las cosas llevan mucho tiempo, todo lleva tiempo, disciplina, esfuerzo, entrenamiento, práctica, frustraciones, atravesar la frustración, como todo un trabajo. Entonces creo que es una frase que resume todo, que es esto, el que abandona nunca gana. Así, con esa parte sola ya también está buena. El que abandona nunca gana. Sí, completamente. Bueno. Ya está, quedaste afuera del partido y te fuiste. Bueno. Si seguís jugando, tenés chance de ganar. Si no, bueno. No. Ese es el espíritu, ¿no?, de esa frase. El que abandona nunca gana. Buena frase, Ale. Con eso podemos cerrar. Buena frase, sí, me encantó para cerrar eso. Me encantó eso. Bueno, así que bueno, cerramos con eso, ¿no? ¿Te parece, Ale, la nota? Perfecto, sí. Me despido, los dejo. Sí, sí. Cierro el programa. Tengo 2 días con tu hijo, que tenés por ahí escuchado por atrás los gritos de tu hijo hace un rato. Debe estar queriendo almorzar y no le está dando de almorzar. Me llamaste, estaba cocinando ahí, preparando todo. Debe estar queriendo almorzar, debe haber venido del jardín recién y quiere almorzar. Master coach, papá, cocinero. ¿Qué la vida misma. Que hablan con primer grado, ¿no? La vida misma. No, ¿qué es primer grado, Nacho? ¿Qué jardín? 4 años. Ya empezó la universidad, dice Nacho. Arrancó un jardín. ¿Qué arrancó? No, ya está. Sala verde, ¿no? Sala verde, ¿no? Segundo año ingeniería. Sala verde, ¿no? No, sala nada. ¿Eh? Naranja, Nacho. Naranja. Yo iba a sala rosa, sala celeste y sala verde tenía yo cuando era chiquito. Sí, los colores le pone el jardín. No sé, yo iba a sala rosa, sala celeste y sala verde. Así que bueno, excelente, buenísimo programa. Gracias Ale. Gracias, Ale. Y Nacho. Y Nacho valora más a la persona que me enseña al lado. Che, ¿cómo puede ser? Está bien. Ahora, hoy vine de prueba, Nacho. Hoy la puse a prueba. Hoy estoy a prueba, por eso no digo nada. No puede ni omitir palabras. Tiene 2 personas que la apuntan con un rifle en la cabeza. Le musicalicé acá un poco el programa. No, mira, Dami pasó unos temas bárbaros. Puso la música ella hoy, que unos temones. Yo fui en un momento al baño y volví a la música que yo le había puesto. Y digo, esta puta no salió. Me hicieron, la puse yo, me dice. Está muy bien. Pronto se viene un nuevo programa, aparte, Ale, prepárate. Sí, sí, con Dorita vamos a venir acá a la voz. Hay un nuevo programa en breve, ojo, en breve. No queremos decir mucho, ¿eh? No queremos spoilear, pero atentos a los oyentes porque viene un programa en breve conducido por quien les habla acá al lado, Luz y Britos. Muy bien, me encanta. Y una persona que va a ser incógnita hasta que esté el programa. Pero te ya digo, lo dijo Lucy, sabe muchísimo. Dora la Salud, junto con Luz y Britos. Imagínate esa dupla. Hermosa dupla. Haciendo un programón que va a dar que hablar. Sí, sí, estén atentos porque se viene con todo. Me encanta, me encanta. Muy bueno. Bueno, mil gracias, Ale. Buenas noches por el espacio. Bueno, nos estamos viendo. Estamos viendo. Dale, besos. Un abrazo. Chau, nos vemos. Bueno, y nosotros, Lucy, casi nos vamos despidiendo ya. Vamos cerrando el programa. Sí, mira, podríamos ir cerrando. No, cerrando. Despacio de hoy. Hermoso, hermoso. Quiero traer una simple, breve reflexión también como para... de esto que estuvimos hablando, me parece un tema muy profundo. Vos viste que dio para hablar un montón. Muchísimo. Y para seguir abriendo otras reflexiones, desde las emociones, desde lo corporal, desde la disponibilidad, todo este esfuerzo que implica cuando queremos hacer algo. Pero me gustaría dejar esto también a los oyentes, de pensarlo en un proceso, porque a veces hablamos de llegar a un resultado, de que queremos algo, y no tiene que ver con lograr algo solamente y querer que eso sea de esa manera, sino también observarnos que es un proceso que abrimos y muchas veces tiene que ver con una salida y no una llegada. Es una salida a encontrarme conmigo, a poder ponerme a prueba, a desafiarme desde esos talentos, de todo ese esfuerzo que voy a estar poniendo en juego, de poder descubrirme, redescubrirme, podemos decir. Entonces, la invitación es a revisarse ahí, ¿no? A decir, me voy a animar a esto y me voy a dar un espacio de reflexionar qué es lo que voy a necesitar de mí para poner acá y poder ser mi mejor versión en eso, ¿no? Entonces, que lo abran como un espacio así, siendo procesistas, como decimos, desde los procesos, y animarse a más y ver qué pasa con eso en lo que se quieran proponer, ¿no? Cada uno de los que nos estuvo escuchando. Exactamente. Bueno, mil gracias, Lu. Y nos vamos con la frase que dijo Alejandro: el que abandona nunca gana y gana nunca abandona, ¿no? Muy bien, hermoso. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Gracias por hasta la el invitación. Próximo jueves con Luz y Britos, co-conducción, Nacho Gómez, conducción. En esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Hasta el próximo jueves.